Se cuenta que San Felipe Benicio en su lecho de muerte exclamaba: «Denme mi libro». Los que estaban en su habitación le daban uno tras otro, pero él seguía diciendo: «Denme mi libro». Notando que fijaba sus ojos en el crucifijo, se lo dieron. «Este sí es mi libro», exclamó. «En él he leído muchas veces y con él quiero terminar mi vida». Los que tenemos fe en la redención que obró Jesús, sabemos que nuestra victoria se halla en la cruz. Ella es una verdadera escuela de virtudes. Contemplar todo el amor que Dios nos tiene hasta dar la vida nos renueva la existencia y nos impulsa a obrar como Él. Allí está la síntesis de la perfección cristiana. También nos enseña que Cristo no vino a suprimir el sufrimiento, sino a darle el verdadero sentido. Tía Mertot escribió: «Los sufrimientos de Cristo no son solo una revelación para nosotros, sino también un gran consuelo, una consoladora lección para el hombre que sufre. Cristo quiso llegar hasta las mayores profundidades de los sufrimientos más horribles a fin de que no haya nadie sobre la tierra, cualesquiera sean los sufrimientos que tenga que sobrellevar, que pueda pedir consuelo al Salvador paciente. En realidad, en todos nuestros sufrimientos nos volvemos con confianza hacia Cristo, cuyos labios pronunciaron dos exclamaciones tan conmovedoras y tan humanas que lo acercan a todos aquellos que sufren en este mundo. Una en el Monte de los Olivos, cuando dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz». La otra en el Gólgota, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Nos preguntamos, ¿pero es así? Con el alma emocionada. ¿Es verdad que el Padre Celestial ha desamparado, ha abandonado a Cristo agonizante? Apenas me atrevo a decirlo. ¿Cristo verdaderamente se abandonó a la desesperación sobre la cruz, tal como estas palabras podrían significarlo a simple vista? Respondemos: ciertamente no. No se desesperó, sino rogó. Aquel que comienza estas palabras: «Dios mío, Dios mío», no se desespera, sino que ruega. ¿Qué quería decir el Salvador cuando este grito de dolor salió de su pecho? Quería enseñarnos que no hay pecado cuando vertimos lágrimas de dolor, que no hay pecado cuando nuestra alma gime dentro de nosotros bajo el peso de terribles desgracias, con tal que comencemos siempre nuestra oración con estas palabras: «Dios mío, Dios mío». Podríamos enumerar muchas más lecciones que aprendemos del libro de la cruz. Lo cierto es que ella nos conduce siempre a la esperanza, ya que Jesús venció la muerte con la resurrección. Ahora vive para siempre. El Espíritu Santo nos entrega los frutos de la redención. Abramos el corazón a sus dones para que nunca dudemos en los momentos de oscuridad de la vida lo que Dios nos dice en la luz, contando siempre con la consolación espiritual del único que puede sostenernos en todos los momentos de la existencia, buenos y difíciles. Porque recordemos que lo que Jesús victorioso nos enseña desde la cruz es que el amor es más fuerte que cualquier prueba. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y sostenga siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María.